proyectos de los que voy a hablar y los que me parece más interesante de algo que se puede mezclar con lo que están haciendo los diferentes laboratorios, etcétera. Así que es una gran oportunidad que esté acá y que haya podido venir, porque le avisé básicamente al CERN. Así que acá está. Más o menos tengo algunos apuntes. No hice presentación, pero tengo apuntes. Así que después cualquier cosa podemos leer estos apuntes. Pero, digamos, la parte que me parece interesante es la mayoría de los proyectos que están acá, ya sean los de hardware libre o los que tienen algo con sensores, todos los que tienen software. En general, todos dependen, no dependen, pero tuvieron su gran base en dos movimientos, el del software libre y principalmente en lo que tiene que ver con Internet, que sin la existencia de esos dos procesos, casi ninguno de los proyectos que están acá estarían en las condiciones en las que están. Tanto el software libre ayudó en la parte de comienzo de todo lo que fue la idea de hardware libre, como Internet ayuda, o la web, más precisamente dentro de Internet, ayuda en todo lo que tiene que ver con la comunicación y el poder compartir la información dentro de eso. Y Mozilla, como organización sin fines de lucro, tiene como objetivo justamente que la web siga siendo un espacio abierto, colaborativo y en el que cualquiera pueda participar, lo más abierto posible. Que muchas veces no se termina, como Mozilla es más conocido por su navegador Firefox que por ser Mozilla y ser una organización sin fines de lucro, a veces se pierde y se cree que es una gran corporación que está haciendo navegadores y tenemos un objetivo totalmente diferente con cómo nos relacionamos con Internet. Y además, digamos, hay parte de los proyectos, creemos que la web como tecnología, el HTML, CSS, JavaScript, están creados a partir de estándares también, con lo cual cualquiera puede participar y cualquiera puede contribuir. Y eso hace que sea una gran plataforma para cualquier tipo de colaboración y cualquier tipo de creación. Por ejemplo, saben que muchos de los, digo, tanto para la Raspberry Pi ya existen formas de, digamos, se está trabajando en las interfaces para, mediante estándares, trabajar con todo lo que tiene que ver con sensores, etcétera, armar todo eso a partir de estándares. Y la ventaja que da la web es que cualquier nuevo dispositivo inventado, mientras tenga un navegador que soporte estándares, va a poder comunicarse con lo que ya tenemos hecho. No tenemos que empezar de cero cada vez para crear tecnologías o crear aplicaciones. Como desde hace bastantes años, creo que... Andrés, ¿te acordás cuando fue el año del Drambit en Barcelona? No. Bueno, Mozilla empezó desde hace 6 años, 7 años, a crear un evento que se llama Mozilla Festival. En el primer año se llamó Drambit y fue en Barcelona. A partir del segundo año ya con el nombre... ¿Fuiste ese? En el Mozilla Festival, ya con ese nombre, empezó a hacerse en Londres y desde ese momento se hace en Londres todos los años. Y es un evento donde justamente intentamos crear, o Mozilla intenta crear, un espacio colaborativo con algunas similitudes con lo que pasa acá en un laboratorio como este, digamos, donde hay muchos proyectos más allá de Mozilla que van no solo a mostrar lo que están haciendo, sino a trabajar durante, en ese caso, son mucho menos días, son solo dos, pero a trabajar colaborativamente en algunos proyectos. Hay muchas sesiones, y digamos, después pueden buscar Mozilla Festival y ven todo lo que pasó este año. Eran por lo menos 10 sesiones por hora y son 8 pisos de lugares donde se trabaja en el periodismo, desde ciencia abierta, desde hardware, software, hay un montón de cosas para hacer. Es imposible hacer todo. Pero la base de ese evento, y que es algo que se replica mucho y que después se llegó a hacer, se extendió a otras cuestiones, es aprender haciendo. Y no tanto ir y escuchar a genios que saben cómo hacer, que tienen sus proyectos y que están ahí dando clases de cómo se hacen las cosas, sino participando y creando en el momento. A partir de esa idea, que fue, como decía, en el primer año se llamó Drambit, pero después se llama Mozilla Festival, se llevaron muchas de estas cuestiones al periodismo, como dije, a la ciencia, de todo un movimiento de Open Science que trabajan con diversos proyectos a lo largo del mundo para llevar o para expandir los conceptos de Internet como un espacio abierto, la web como un espacio abierto en el que cualquiera pueda colaborar a distintas áreas. En el periodismo, no sé si conocen todo lo que es Open News, y hay la Knight Foundation. Hay muchas organizaciones que están trabajando en de qué forma hacer que todo el trabajo que tiene que ver con el periodismo sea más abierto, de que se compartan las herramientas. Hay todo un movimiento de periodismo de datos que en general está comandado por el New York Times o por The Guardian. Son movimientos que, digamos, dentro de esas redacciones hay gente que está trabajando, periodistas y programadores todos juntos con diseñadores, creando notas y formas de ver lo que está pasando, nuevas formas de visualizar lo que está pasando, pero al mismo tiempo esas herramientas que ellos fueron creando, poniéndolas al alcance de todos para que otras personas puedan utilizarlo. Lo mismo los datos, digamos. Esto es lo que decimos de basados en el software libre o el hardware libre, la posibilidad de yo hago la investigación, pero no solo te muestro lo que yo opino de la investigación y lo que yo entendí de los números, sino te muestro cómo lo hice, te doy los datos para que vos también puedas hacer tu interpretación y veas de dónde salió. Después de, a partir del Mozilla Festival, se creó otro evento que se hacía en su momento durante 3 meses, los 3 meses del verano del norte del mundo, que se llamó Maker Party, que era un movimiento que durante esos 3 meses cualquiera podía organizar espacios, ya sea en escuelas, en su casa, a sus amigos, o enseñarle a otras personas cómo armar páginas web y cómo empezar a alfabetizarse digitalmente en todo lo que tiene que ver con la web. Que no es solo saber hacer páginas web, sino la alfabetización digital tiene que ver mucho más con saber buscar, entender qué es el navegador y cuánta información te está pasando en cada página, etc. Eso se hizo durante 3 años, creo, en la Maker Party, y a partir de este año se decidió cambiarlo a algo que es en lo que está trabajando Andrés en este momento, que se llama Mozilla Learning Network, que tiene que ver con fundar espacios o crear espacios o ayudar espacios que ya existan a hacer esto de la Maker Party, pero más constante y a lo largo del año. Y por eso se armó toda la estructura, que ya en 2 minutos le voy a pedir a Andrés que le explique mejor, que la tiene mejor, porque por algo él está trabajando en eso. Lo otro que me había olvidado antes, y ahora me volví a olvidar, que iba a mencionar con la Maker Party, no, era esto del estándar de alfabetización digital. Mozilla creó junto a otras organizaciones una propuesta de estándar de qué significa ser un alfabeto digitalmente en el mundo en el que estás. Como les decía, tiene que ver no solo con crear páginas web, sino con saber leer la web, compartir conocimiento, etcétera, etcétera. Está ahí, está abierto, cualquiera puede participar, lo mismo. Se siguen haciendo versiones, digamos, tiene esta idea como el software de diferentes versiones que va creciendo durante el tiempo. Entonces, le voy a pedir a Andrés que explique un poco lo de Mozilla Learning Network y después me gustaría así que abramos, digamos, un poco más la discusión a otras cosas. Boa tarde a todo mundo. Sempre que eu vejo o Guilherme, eu sempre pergunto. Todo mundo aqui fala português, ou quem fala espanhol, quem fala português? Espanhol. Porque eu já peço desculpas antecipadamente, mas o meu espanhol é tão ruim. Então eu vou falar um português mais pausado. Isso. Se em qualquer momento vocês não entenderam alguma coisa que eu falei, levanta a mão e faz. Uá, uá. Que aí a gente repete. E isso é um método oficial da Mozilla organizacional para meio de reunião. Você está tendo uma reunião e alguém vai levantar a mão e vai fazer uá, uá. E aí você vai ter que explicar o que aconteceu. Bom, basicamente, a Mozilla Learning Network é a nossa organização para os projetos educacionais da Mozilla. Eu não preciso nem explicar aqui o potencial que a web tem como formador de opinião, como meio para atividades cívicas e salvaguarda de memória e tudo mais. E a gente chegou à conclusão que a pessoa que hoje em dia não consegue participar desse mundo digital, ela tem uma menor gama de oportunidades abertas na frente dela. Então a gente criou esse programa, né? Começa com o Mozilla Festival, e aí começa assim, poxa, se a gente pudesse fazer isso mais vezes no ano? Aí vem a Maker Party, que dura 3 meses, e alguém fica, imagina a Maker Party que nunca acaba, que a gente faz o ano inteiro. E aí vieram os Mozilla Clubs agora, que são grupos de pessoas que se juntam para aprender e ensinar o web de forma participativa, inclusiva e prática. A gente tem um currículo, eu acho que currículo é um termo muito pesado para o que a gente tem. Nós temos uma coleção de atividades que podem ser feitas em qualquer ordem e remixadas, reaproveitadas por qualquer contexto para ensinar o básico de aprender como participar na internet. E a gente está executando esse tipo de atividade prática mundo afora. Nós temos atualmente 115 grupos desses espalhados no mundo e 3 desses grupos aqui no Rio. A gente tem uma presença oficial da Mozilla aqui no projeto social, onde estamos ocupando lan houses da Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro com atividades práticas sobre ensino e aprendizado da web. Não só como fazer página, mas desde coisa tipo, como fazer uma senha segura. Quem é que já perdeu a própria senha? Do e-mail, do Facebook, não limpa. Né? Como criar uma senha que você vá lembrar? Ou outras coisas. Como olhar uma coisa que é extremamente óbvia para jornalistas, mas para o resto da população não é tão óbvia. Como olhar uma informação e verificar a fonte, a credibilidade dela. Isso tudo que a gente passa lá, não é só como fazer uma página, é como aproveitar a internet de forma a abrir oportunidades para você. E tudo que a gente tem está online, está disponível, é open source, a gente pode conversar depois sobre isso. Mas como eu sei que o tempo é curto, eu devolvo a palavra para o nosso falante de espanhol. Não, porque todo mundo entende português. Assim que não é tanto problema. No, como bien decía André, digo, me gustaría remarcar la cuestión de que es un proyecto que es global, que es mundial y que no, digamos, y André va a poder aclarar más, pero no es necesario que sea alguien de la organización Mozilla liderando eso, digamos. O sea, cualquiera puede hacerlo y la persona que lo lidera, el espacio, que abre el espacio, no tiene que ser la persona que dé la capacitación. Puede ser, digamos, es más una persona que esté ayudando a coordinar el espacio, encontrando a otra gente que pueda dar esas capacitaciones o que pueda hacer esas actividades, más que el que tiene que hacer todo. Y después hay toda una red en cuanto a coordinadores regionales que lo van ayudando, etc. Digamos, está pensado para eso. Y como decía él, tiene que ver mucho más que con hacer páginas web, tiene que ver con de qué forma podemos acceder de una forma más comprensible. Igualmente lo que estábamos hablando con Pablo antes, digamos, era la cuestión de cómo podía, qué discusión podía ser interesante para acá, ¿no? para este espacio en un lugar como el que están ustedes. A mí se me ocurría que una de las cuestiones interesantes era ver, digamos, nosotros como Mozilla tenemos interés o nos parece que son espacios en los cuales se podría participar de alguna forma, pero no siempre es tan claro saber de qué forma una organización puede participar en espacios como en general la forma que se me había ocurrido a mí siempre fue diciendo, bueno, si se hace en Río, intentar juntar a los desarrolladores que están cerca de Río, que puedan ir a dar una mano ahí, porque en general la comunidad Mozilla un gran porcentaje son desarrolladores, hay de todo, pero un gran porcentaje son desarrolladores. Pero también me gustaría escuchar otras ideas, decir, bueno, Mozilla podría participar de esta forma en este tipo de laboratorios. O nos gustaría poder usar esos lugares donde están los Mozilla Clubs como para poder llevar otro tipo de actividades que tengan que ver con ciudadanía y con cómo empoderar a ciudadanos en otras cosas que tengan que ver. O sea, hay muchos proyectos de los que están acá que tienen que ver mucho más con ciudadanía, relacionados con la web de cierta forma, pero no directamente. Y entonces quizás en muchos casos se necesitan espacios, cómo poder trabajar en conjunto con los espacios que ya Mozilla tiene para que se puedan aprovechar esos espacios para otros objetivos. Pero bueno, esas son las ideas que se me ocurren a mí. Justamente la idea de que sea abierto es que se le ocurran ideas a más personas. No sé si alguno tiene o preguntas o ideas. Eu esqueci de citar uma outra parte da Learning Network, porque a gente ainda não tem no Brasil. Mas a gente também tem um outro tipo de organização. Os clubes são a nossa organização, que é tipo um cogumelo depois da chuva. É muito fácil de começar a surgir pelo mundo. Não dá muito trabalho. As lives já são uma coisa mais complicada. Uma live é uma parceria entre a Mozilla e diversas outras instituições, como universidades, empresas. E essas instituições parceiras se juntam para causar um impacto real, social, em alguma cidade. Por exemplo, tem a Mozilla Hive Chicago, que acho que tem 90 parceiros. Quando a gente fala 90 parceiros, são 90 instituições parceiras, entre todas as universidades do local, as maiores empresas do local, e eles coordenam projetos maiores dentro da cidade. Vamos pensar que uma Hive é algo mais macro. Os clubes que a gente tem, eles são bem locais, como, por exemplo, uma lan house em Padre Miguel, onde o grupo de pessoas que já frequenta essa lan house passa a poder aprender mais sobre a internet. O nosso objetivo é migrar as pessoas, o perfil do usuário, de alguém que só consome conteúdo, só vai lá para jogar, ver rede social, para alguém que passa a produzir conteúdo. Esse é o nosso objetivo, transformar as pessoas de consumidoras em criadoras. E está funcionando também. Então a gente tem essas duas coisas, a Hive, que é uma parceria macro, e os clubes, que são essas coisinhas pequenas que a gente cria a toda hora. E, perdão. E elas atuam em parcerias, nada impede, conforme os clubes crescem e se organizam e começam a fazer parcerias com instituições acadêmicas e outras empresas, que isso venha, quem sabe, no futuro se tornar uma Hive também. Sí, quería preguntarles si se han asociado con... Es que, por decir, yo tengo una empresa de tecnología, me dedico a la telemetría, lo que son la medición de variables, temperatura, presión, corrosión, cualquier variable que se pueda sensar y mostrar en un servidor web. No sé, a mí me encantaría tener algún tipo de convenio con Mozilla, pero quisiera saber si ya han hecho algún tipo de alianza o para desarrollar proyectos en cuanto como una empresa. Así, en general hay alianzas con empresas de, digo, en particular sobre sensores, no que yo conozca, digamos, y no sé si se va a hacer algo, digo, en general las alianzas que se hacen siguen siendo abiertas, no son exclusivas, digamos, no hay nadie que, bueno, se hizo alianza con esta empresa y a partir de ahora solo se usan sensores de esta empresa. Pero fuera de eso, en general sí, Mozilla siempre trabajó de una forma u otra con otras, con empresas, siempre tuvo ese tipo de asociación, no hay un problema, o sea, lo que tendríamos que ver bien es de qué forma, digamos, o sea, por ejemplo, hay ahora hay un proyecto, no sé si conocés Firefox OS, que es el sistema operativo para dispositivos móviles de Mozilla, que también es abierto, y hay, por ejemplo, Telenor hizo una versión que funciona para que el teléfono pueda ser usado como, no como un teléfono en sí, sino como un conjunto de sensores, indistintamente de su función de teléfono, digamos. O sea, la idea de ellos es, cada vez hay más gente teniendo teléfonos que tienen un montón de sensores y no se usan, y sin embargo no tenemos tantos sensores, o si compras una Raspberry tenés que comprar además el sensor para esto, el sensor para lo otro, etc. Y entonces, ¿de qué forma ya utilizar el sistema operativo que existe para reutilizar teléfonos viejos con esos sensores? Eso ya está armado. Después ahora se va a trabajar en un port de Firefox OS para la Raspberry Pi 2 para poder usarla ahí. Y entonces todo el trabajo que ustedes tienen hecho con sensores y mostrar eso en la web muy posiblemente pueda llegar a usarse, digamos. Habría que ver de qué forma podría ser una alianza, digamos. La respuesta rápida sería, no hay problema en querer hacer alianzas. La respuesta más larga sería, habría que ver qué se quiere hacer y ver qué funciona, digamos. Pero, digamos, no hay una negación a hacer alianzas. Esa sería la respuesta rápida. El anhelo de todos los proyectos es el futuro, la sostenibilidad. Todos queremos durar un tiempo y obviamente para eso se necesitan recursos. Un proyecto sin recursos pues no funciona. Hemos pensado en nuestro grupo, pero me imagino que todos los grupos lo estamos pensando, en cuáles podrían ser alternativas de sostenibilidad del proyecto que estamos trabajando. Y muchas de esas alternativas están asociadas a la posibilidad de mantenerse en la web, ¿sí? Y eso pues tiene varias connotaciones. Por un lado, los desarrolladores, el tema de cómo se diseña, de qué es lo que hay allí, de qué tan atractivo es, en fin, que sea en tono contemporáneo, que sea en tono futurista, ¿no? Pero por el otro lado, digamos, pues hay diversas posibilidades de hacer acuerdos que sean tanto útiles para ustedes como para los proyectos. No sé, se me ocurre alojamiento de información, no sé cómo se llama técnicamente, pero alojamiento de información, difusión, porque evidentemente uno de los problemas con los que uno se topa cuando hace algo en la web es si su sitio va a ser atractivo para que le llegue a alguna gente y cuáles son las técnicas para que eso le llegue a mucha gente, porque en particular nuestro proyecto tiene una ambición latinoamericana, ¿no? Entonces creemos que si logramos potenciar las ideas que estamos moviendo, todas sus ideas, al ámbito latinoamericano, pues podemos tener mayores posibilidades de supervivencia. ¿Qué es lo más difícil? Digamos, lo que más nos preocupa es que pues este tipo de iniciativas necesitan una serie de cosas que si no las tenemos, pues vamos a morir en un tiempo. Entonces, no sé, no es en concreto una propuesta específica, pero ahí hay cosas que podríamos hacer en algunos proyectos. Sí, lo que se me ocurre en líneas generales, digamos, así como los proyectos que yo comentaba, el Open Science o Open News, en general tienen asociaciones con otras fundaciones. En el caso de Open News, la Knight Foundation, que es una fundación específica de periodismo, y dentro de esas asociaciones lo que hace Mozilla es dar becas, supongo que es la traducción mejor, los llaman fellowship en inglés. No sé si es entre beca y pasantía, no sé muy bien la cuál es de las dos, digamos. Pero por ejemplo, con Open News se trabaja con diferentes medios del mundo que se proponen para hacer eso. Y durante un año, Mozilla y la Knight Foundation pagan a un desarrollador para que esté trabajando en las redacciones con un proyecto específico. Y ahora se está haciendo algo parecido con organizaciones sin fines de lucro que tengan que ver con derechos. Por ejemplo, Amnesty International, etcétera, que tienen que ver más con derechos, pero organizaciones que trabajan en pos de derechos humanos. Distintas organizaciones que tienen ciertos problemas en la parte de la web, y entonces también se le paga a una persona durante un año para que esté trabajando con ellos para generar campañas o mejores herramientas, etc. Se me ocurre que una forma quizás hablar sería ver si puede conseguir algo parecido para propuestas ciudadanas, digamos. Es una cuestión, digo, que ayer hablamos con Pablo, él me contaba que la idea de esto es que trabajen como mucho más previo de eso, digamos, porque para toda la otra parte ya existen determinados lugares que te pueden dar fondos, etcétera. Entonces no sería quizás exactamente dentro de un lugar como este, pero posteriormente sí, es decir, bueno, los resultados del laboratorio o de diversos laboratorios ciudadanos puedan presentar propuestas y resolver eso. Digo, más en el lugar de fondos, que es lo que suele ser más difícil a veces de conseguir, imagino yo, no lo sé. Pero después en el caso de desarrolladores y o otras cosas que sean más técnicas, yo creo que digo, en el caso específico de ese proyecto, por lo que vos contabas, imagino, bueno, ¿qué necesitan para expandirse para el resto de Latinoamérica? ¿Necesitan desarrolladores en cada uno de esos lugares o necesitan difusión? Porque si necesitan desarrollo en cada uno de esos lugares, bueno, la comunidad de Mozilla está en varios lugares de Latinoamérica y podríamos ver de qué forma, si hay desarrolladores que tengan ganas de apoyar eso y hacerlo. Digamos, yo he puesto en contacto a gente que sale de Hackers, por ejemplo, que tiene que ver con periodismo, en algunos países con los programadores de esa zona, a ver si tienen interés y todo, o ayudar en la difusión. Digo, debería ser, se me ocurre, una forma más general, que sería esto de decir, bueno, con diferentes laboratorios ciudadanos que están trabajando a lo largo del mundo, ¿cómo podemos hacer la existencia de esta asociación con alguna otra fundación que pueda poner dinero para determinados proyectos? Ahí debería ser, por una cuestión de naturaleza de Mozilla, algo relacionado con la web, de cierta forma, porque es la base de Mozilla. Y otra función es qué podemos hacer por proyectos concretos de los que estén acá ayudando de determinadas formas en cuanto a difusión de lo que se está haciendo o participando de alguna forma más en horas hombres, por llamarlo de alguna forma, digamos, en la continuidad. Ainda sobre a sustentabilidade de um projeto, eu posso contar o que aconteceu com a gente aqui no Rio. Mozilla não tinha os fundos e o investimento para a gente montar tudo o que a gente queria aqui. Então, na verdade, por mais que nós estejamos trabalhando pela Mozilla, o nosso financiamento vem de outra fundação. Nosso financiamento é da Fundação Ford para esse projeto. Então, o que a gente mais tem visto é que quando você pega um projeto, tenta fazer uma ponte também com a academia, se associando com a universidade, seja para o seu projeto servir como trabalho de campo para os alunos, ou com alguma coisa que você consegue oferecer algo para a universidade, que beneficie os alunos do curso, e você consegue fazer uma iniciativa local, fica muito mais fácil você conseguir financiamento de alguma fundação filantrópica. Isto posto, que é como a gente resolveu aqui, a Mozilla tem esses fellowships, tem o de jornalismo, o de ciência, o de advocacia, e tem uma outra fundação que chama Atlas, que tem alguns fellows dentro da MOFO, mas eu sinceramente não sei a que ramo eles estão ligados. E agora a Mozilla tem também a própria fonte de financiamento para outros projetos que são de código aberto e livre. A Mozilla começou um grant que é para beneficiar projetos open source. Não, pode não ser o caso de toda iniciativa cidadã, mas se for uma iniciativa de software, então existe uma linha de financiamento que pode ser tentada. Ahora pero quiero para completar un poco lo que decía Andrea ahora, es esta línea de financiamiento, se empezó a separar parte de los ingresos de Mozilla para darle a otros proyectos de software libre o código abierto, y la primer serie de proyectos a los que se les va a dar dinero son proyectos de los cuales Mozilla depende de una forma u otra o utiliza de una forma u otra, que son muchos, digamos, y se está haciendo eso, pero después se va a abrir a más otros proyectos en los cuales hay un comité, digamos, hecho por integrado por voluntarios, uno por empleados de Mozilla, que son los que evalúan las propuestas que llegan y ayudan a tomar la decisión de eso. Pero solo para una cosita, pues podríamos hacer, no sé, algún tipo de prueba con los proyectos que tenemos aquí, no necesariamente el nuestro, pero nos encantaría, de ver el proyecto y ver cuáles son las posibilidades de intercambio allí, en concreto, porque pues, nos quedamos en una cosa muy general y al final pues ese camino puede ser largo, tortuoso. Es chévere poder enfocar algo ahora, solo eso. Próximo. Me gustaría saber si es posible la opinión de Mozilla o si no la vuestra personal sobre el acceso democrático a la web, ¿no? al contribuir contenidos en web, que es algo que has comentado en la presentación. En la línea histórica, desde que empezó la Fundación Mozilla en 2003 hasta la actualidad, que ha pasado mucho tiempo y entre medio ha habido cambios a la hora de que los usuarios participen en la web, ¿no? Que en 2003 era habitual que las personas hacían páginas web con los conocimientos que tuviesen, con la versión de HTML del momento, y luego, como han salido varios, algunas pocas empresas centralizadas, ¿no? en Mountain View, Silicon Valley, que han provisto un entorno para decir, no, la web es cosa mía, yo te doy un servicio para que tú rellenes unos formularios y yo eso luego lo pongo en la web. Nunca ha habido un movimiento así como, ya nadie se hace las propias páginas web, ¿no? O sea, como ahora nos han pasado un formulario de uno de los proyectos que está en un servicio de estos de formularios, donde es mucho más rápido con clics hacer cosas. ¿Cómo lo veis así, como democráticamente, esa participación ciudadana? Bueno, va a haber una mezcla entre opinión de Mozilla y opinión Guillermo. Porque, si las puedes separar, te agradezco. Sí. En general, si es la misma, me refiero. Mozilla, como decíamos contigo, todos los proyectos que tienen que ver con educación son, como había remarcado Andrés, en esta idea de no queremos solo consumidores de la web, sino queremos también creadores. Es cierto que creador de contenido muchas veces puede confundirse en esto que estás diciendo, decir, bueno, yo creo el contenido pero lo meto dentro de una red social cerrada como Facebook, que no es abierta, ¿no? Y sí, estoy creando el contenido, pero sin embargo no estoy creando, no estoy ayudando al ecosistema abierto de la web. General Mozilla intenta, digamos, combatió en este último año, combatió el internet.org en la India, toda la cuestión de la imposición, que es el proyecto de Facebook para llevar internet gratis a la gente, que después se cambió al nombre a Free Basics. Combatió eso, digamos, con una posición en cuanto a enviar cartas al ministro del Interior de la India para que no se acepte el proyecto, etc. La posición de Mozilla hasta hace tres años, no solía tomar posiciones abiertamente en contra de algo o a favor de algo, salvo cuando eran leyes que iban principalmente en Estados Unidos, muy en contra de la web, como fue lo de SOPA y eso, que ahí empezó a tomar determinadas posiciones. En general, lo que siempre me habían dicho a mí es que Mozilla, como organización sin fines de lucro, digamos, según la ley de Estados Unidos, y como base está en Estados Unidos, no puede hacer lobby por las leyes. O sea, las empresas sí pueden hacer lobby, pero las organizaciones sin fines de lucro no pueden hacer lobby. En Estados Unidos se toma por lobby apoyar muchas veces abiertamente una ley. Eso está cambiando, digamos, el grupo de advocacy de Mozilla empezó a crecer en los últimos 2 o 3 años, tomando posiciones más fuertes. La idea del cambio de buscador fue un poco por eso, digamos, del cambio de buscador, aunque ahora salió medio diferenciado, porque Yahoo empezó a usar Google por detrás también, pero en Estados Unidos se cambió el buscador de Google a Yahoo por una cuestión de miedo, no sé si es miedo la palabra, pero cuánto poder y cuánto espacio estaba tomando Google sobre un montón de las esferas de lo que es Internet. Entonces, en principio te digo, no es que está abiertamente diciendo hay que terminar con esto y con lo otro, pero sí la forma de trabajo tiene que ver mucho más con capacitar a los usuarios para que puedan entender y puedan crear sus propios medios de comunicación, intentar que sea un poco más igualitario el uso de determinadas herramientas, y que se entienda también que cuando usas Google estás usando una parte de internet, pero no todo el buscador, etc. Y las campañas en general son para concientizar un poco más acerca de eso y educar. No sé si termina de responder tu pregunta en cuanto a otras cosas. Esta opinión de Mozilla decías que también estaba la otra. No, digo, mientras decías eso me he acordado que tiempo A, bueno, igual sigue en activo, pero había un proyecto de Mozilla que estaba a punto de buscar el nombre para facilitar, era un editor de HTML, que era lo que es lo que hay. Sí, se llama Thimble como de DAL en inglés, ¿sí? T-H-I-M-B-L-E. Ah, antes se llamaba de otra manera, ¿no? Sí. Antes tenía... No, creo que vos decías, ¿era? Sí, había una suite, pero luego se partió, ¿no? Editor, sí. Bueno, como un entre comillas, Dreamweaver. Sí. NBU se llamó en un momento. Pero creo que eso fue ya cuando se llamó NBU, ya no era Mozilla directamente, sino basado en el código Mozilla. No, lo que te decía es Thimble, es un proyecto educativo también. Tenés el editor de código a la izquierda y cómo se ve en la derecha. Y tutoriales, puedes hacer tutoriales, etcétera, para ayudar a otras personas a enseñar eso. No, digo, visión personal, digo, es difícil las posiciones y Mozilla creo que por lo menos por ahora no va a tomar una posición muy fuerte en contra de, por ejemplo, la discusión que muchos medios de comunicación están teniendo sobre si publicar en Facebook o no, o la forma entre que, digamos, los acuerdos que Facebook ha logrado con algunos medios de comunicación para que las notas se abran directamente dentro de Facebook y no por fuera, y entonces mantener a la gente de Facebook. Creo que es una discusión que Mozilla no va a dar ahora en la cuestión de cómo debería hacerse eso. Sí, da la discusión en cuanto a estándares y que sea posible y que siga siendo fácil y seguir capacitando a las personas en que puedan crear sus propias páginas web, en, digamos, el tener un cliente de correo electrónico que funcione por fuera del webmail para que no sea totalmente dentro de eso. No, para mantener determinados estándares independientes de una empresa en particular, sea cual sea esa empresa en particular. No creo que en el futuro cercano se tome una forma más fuerte, pero digamos, en general sí se intenta por ese otro lado, a partir de capacitación y de crear herramientas que funcionen para mantener la web abierta. Um complemento sobre essa parte da história da internet, onde as pessoas faziam umas páginas e os navegadores vinham com editores de HTML e tudo mais. Só um paralelo. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Só você? Mas tá, conhece aqui. Um pouco mais para cá, você tem a região do Rio de Janeiro, que é a Cinelândia. Da Cinelândia, do início dela, passando a Rio Branco inteira, no início do século passado, você tinha centenas de cinema. Centenas de salas de cinema. Por isso que chamava Cinelândia. E por que que isso acontecia? Porque era fácil fazer cinema. As pessoas faziam em casa. Elas filmavam com Super 8, revelavam na banheira, cortavam com tesoura. Todo mundo era cineasta. E outra coisa que era comum também, eram os exibidores comprarem os filmes e remontarem o filme, passar a tesoura no filme dos outros e montar. O cara quer que o Mickey morra no final do filme e fazer o Mickey morrer. Então, proliferava a arte do cinema. O início da web e do HTML era muito fácil. Então, proliferaram os editores e tudo mais. Só que hoje em dia, a plataforma web, ela é, ao mesmo tempo, fácil de fazer e difícil de ficar muito bom. Então as pessoas acabam precisando estudar muito para fazer uma página com aquela cara bonita que elas veem no Medium ou no Facebook. Mas fazer o básico é fácil. E esse salto de qualidade faz parte de uma das coisas que a Mozilla tem, que é toda a parte do material didático disponível, e a iniciativa dos clubes, que é o passo inicial para a pessoa aprender o básico. Quanto a tomar posição, pelo menos numa uma reunião que a gente teve no começo do ano, não lembro qual diretor ou diretora da Mozilla que falou, na verdade eu lembro que foi uma mulher, mas eu não lembro quem. Ela veio com essa máxima que era, em inglês era More Dating, Less War, que era sobre muito mais fazer parcerias e buscar formas de se trabalhar junto em vez de ser combativo e antagônico. Então você provavelmente vai ver muito mais a Mozilla tentando trabalhar junto a todo mundo do que tomando posições, a menos em casos específicos como neutralidade de rede, privacidade, essas coisas, ela toma posições sempre, mas não posição contra uma empresa ou alguma coisa que está fazendo algo. Pelo menos é isso que a gente tem visto. Tem um joguinho de perguntas, curto. Quem são os tomadores das decisões macro da Fundação Mozilla? Sí, hay un, digamos, la organización de Mozilla. Mozilla tiene dos partes: fundación y la empresa. La empresa es 100% parte de, o sea, la fundación es 100% dueña de la empresa. La empresa no está en acciones, no está en la bolsa, no hay alguien que pueda comprar acciones. La empresa tiene un CEO, un CEO como todos, pero además tiene un cuerpo de directores, board de directores, no sé, que entre todos toman las decisiones sobre hacia dónde, cuáles son los objetivos de Mozilla, hacia dónde quiere ir. Y por otro lado, la fundación tiene lo mismo y toma los objetivos y el camino hacia dónde quiere ir como fundación. Después, quienes forman parte de esos board son, en general, para que entre una persona al board, el proceso es público en cuanto a que se anuncia que se está entrevistando a X persona para participar en el board, y en general todas esas entrevistas después, las entrevistas algunas se hacen públicas cuando se hizo, pero después la toma de decisiones en general es así. Hay un board de directores, hay un CEO, planean hacia dónde ir y después tienen que ser aprobados por el board. Vale a pena falar também que boa parte das reuniões, tomadas de decisões e planejamento, quando eles não envolvem alguma outra empresa, como por exemplo no caso do Firefox OS, que pode envolver um fabricante, tipo uma LG, alguma coisa assim, quando são coisas só da Mozilla, em geral tudo é feito de forma aberta, transparente, você pode participar do processo e ver acontecendo. As decisões não surgem prontas de repente. En general, se puede interferir en el proceso. Y una última cosa más. En este momento, desde hace varios meses, se está trabajando en la estrategia de Mozilla para los próximos años. Y dentro de esa estrategia participaron muchos voluntarios. Voluntarios que se los entrevistaba para ver cuáles eran sus ideas, hacia dónde les parecía que Mozilla tenía que ir, etc. Después la decisión, obviamente, la sigue tomando el director y el board de directores, pero la consulta fue más amplia con bastantes partes de la organización. Y ¿Estás grabando aquí? ¿No? ¿Estamos grabando aquí? ¿No? Ah, não, tá bom. Agora me quedei com um pouco de medo. Bueno. Mais alguma pergunta? Eu só espero que estuvieras intentando salvar mi pellejo, que não tenha que responder nada, que quedara gravado. Olha, muchas gracias por compartir un poco esto. Mi pregunta y mi reflexión va un poco orientada hacia que digamos, todo lo de open source, código abierto, son basados en comunidades, y esto finalmente también son comunidades, ¿no? Los laboratorios siguen siendo comunidades, pero ¿cómo Mozilla podría soportar estas comunidades para que sigan trabajando juntos a pesar de que cada uno vuelva a su contexto, o que en su lugar de contexto pueda crear comunidades? ¿Cómo Mozilla podría entrar ahí? Creo, digamos, yo trabajo en el equipo que justamente está trabajando la forma de participar dentro de Mozilla. Nosotros nos estamos replanteando, digamos, Mozilla llegó hasta acá, Mozilla cumple 10 años ahora. Llegó hasta acá con una serie de procesos en cuanto a cómo se participaba y cómo funcionaban las comunidades, cómo se trabajaba con las comunidades de voluntarios dentro de Mozilla. En general, las comunidades de voluntarios fueron, en el caso de Mozilla, ¿no? Estoy hablando. Se iban creando a partir de tareas que esos voluntarios querían ir haciendo. En la mayoría de los casos, por lo menos las primeras, a partir de la localización, la traducción de los productos de Mozilla a distintos idiomas. Después se empezó a amplificar un poco el trabajo de las comunidades, pero al principio la mayoría son por traducción. Después empezaron las otras. Mozilla trabajó durante mucho tiempo en la forma en cómo ayudaba o soportaba o complementaba a esas comunidades, que en general fue a través, digamos, de diversas formas, pero a través de dar determinados recursos, que recursos pueden ser desde listas de correo, digamos, del soporte tecnológico para listas de correo o el soporte tecnológico para otras herramientas. Digo, hay un canal de IRC donde todo el mundo, hasta Telegram, todo el mundo estaba en IRC todo el tiempo, y ese era el canal oficial de comunicación. Y ese IRC era de Mozilla, pero vos podías entrar y crear tu propia sala y no importaba, digo, no estaba cerrado, ¿no? Que tenías que hacer un proceso para eso. Lo mismo los grupos de Mailman, todo eso eran grupos que cualquiera podía abrir, no tenías que ser empleado para poder abrirlo, no tenías que tener un permiso de algo. En general fue bastante abierto eso. Y a partir de más o menos 5 años se empezó también a manejar, dar recursos económicos para determinadas cuestiones. Por ejemplo, si vos querías organizar un encuentro de tu comunidad en el país, en Argentina, por ejemplo, pedía un presupuesto y en general Mozilla te lo daba en determinadas condiciones o lo que sea, o enviar merchandising, lo que sea. Esa fue la forma de ayudar a las comunidades hasta ahora. Y bueno, después había mucho de relación, digamos. A mí me interesaba tal parte de Mozilla y me ponía en relación con el que estaba dirigiendo eso y tenía una relación más personal quizás que comunitaria. El trabajo que se está haciendo ahora es ver cómo cambiamos eso, digamos, perdón que te la hago larga la respuesta, pero digamos, la cuestión es, se cumplieron 10 años, llegamos hasta acá. En una época, hace 10 años, no había muchas organizaciones grandes que tuvieran comunidad. Ahora Microsoft tiene comunidad. Digo, hay empresas que antes no se les hubiera ocurrido bajo ningún punto de vista, que ahora tienen comunidad. En algunos casos, con un buen trabajo, que depende de muchas cosas, estaban teniendo mayor repercusión en cuanto a interés de las personas en participar que organizaciones abiertas. Por ejemplo, todo lo que es Asia o en Oriente, digamos, los grupos de usuarios de Microsoft y de Google son mucho más numerosos que los de Mozilla. Y eso no es solo porque tienen más dinero, digamos, no es solo porque tienen más dinero para hacer, también tienen otras formas de trabajar que lo hacen más atractivo a esas personas. Entonces, la cuestión que estamos planteando nosotros es, bueno, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? Lo que hicimos funcionó bien durante 10 años, ¿qué tenemos que cambiar ahora para generar otras cosas? Parte de lo que estamos trabajando nosotros es eso, capacitaciones o qué tipo de soporte nuevo necesitan. Perdón, no me gusta la palabra soporte, pero no encuentro otra que no sea ayuda o no sé cuál sería, digamos. Pero, digamos, ¿qué estamos trabajando? Bueno, estar asesorándolos más, trabajando más con ellos, viendo acompañamiento, cómo acompañamos a esas comunidades o a los individuos dentro de esas comunidades. Ahora estamos, digamos, para el último Mozilla Festival se invitaron a algunas personas de la comunidad para trabajar en eso. Ahora en diciembre tenemos el evento de toda Mozilla, donde todos los empleados de Mozilla van al mismo lugar, y se invitó a otros miembros de la comunidad para que también nos ayuden a trabajar en eso. Y en enero vamos a tener un evento grande solo para voluntarios, para trabajar en eso de cómo podemos cambiar la forma de participar para que sea a ver, voy a decir más moderna, pero no, no sé si moderna es la palabra, pero para más de la época. Creo que hay mucho de lo que creemos que tiene que ver con lo que hablaba antes, digamos. Apoyar comunidades, en principio, o con algo que dijo Andrés recién, que no sea quizás solo de Mozilla, que la comunidad de Mozilla esté más relacionada con otras comunidades que existan en, el, en su ciudad o en su lugar donde estén. Trabajar más en universidades, con más apoyo a la parte universitaria. Y en general, digo, a mí por lo que me pareció interesante venir acá cuando Pablo me lo ofreció, era justamente porque me parece que hay un montón de estos movimientos que tienen que ver con espacios que están, como decía antes, basados en la web, pero que no son finalmente para trabajar en los estándares para la web, pero que están, que tienen que ver con la ciudadanía y las tecnologías. Y la forma en que estamos pensando eso, muchas organizaciones, que es que la tecnología no sea externa, sino que sea algo de lo cual todos participemos y todos podamos colaborar, que son espacios en los que Mozilla tiene que estar de alguna forma. Es alguna forma, yo creo que para nosotros todavía es un signo de pregunta. Si esa forma es a través de colaboración con otras organizaciones, sin solo prestar fondos, si esa forma es incitando a la comunidad que participe en esos lugares que esté ahí, si son las dos y tres o cuatro formas diferentes según la región, o sea. Digo, para mí es una gran pregunta. Mi idea o lo que estamos empezando a trabajar ahora es, los fundamentos son, uno aprende mejor cuando está haciendo y no cuando solo está escuchando, con lo cual estamos pensando en colaborar más con espacios que sean interactivos o con, que pretendan eso también. No hacerlo solo, trabajar con otras organizaciones y principalmente no empezar desde cero en un espacio, es decir, bueno, voy a Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires. Voy a Buenos Aires, voy a fundar el espacio Mozilla desde cero. Si quizás hay un hacker space que ya está haciendo algo parecido, donde nosotros podemos entrar y colaborar en ese espacio más que otro. No sé si respondí tu pregunta, pero. Se construye, se va construyendo. Oi, eu sou professor de uma universidade na Amazônia. A gente tem um trabalho muito específico de geração de conteúdo numa comunidade periférica. São 92 pontos produtores de cultura e essa comunidade tem em torno de 60 mil pessoas que vivem lá. A pergunta que eu faço é qual o caminho que eu tenho que seguir para a gente ser amigo? Assim, nessa... Acá hay dos, dos brasileiros. Então, basicamente, nossa comunidade aqui é organizada naquele esquema onde a gente tem muito pouca organização. O que a gente precisa para trabalhar junto é basicamente a gente trocar os contatos e a gente botar você em contato com a comunidade que a gente já tem. A gente está tentando crescer a nossa comunidade agora no Norte e no Nordeste, que são regiões onde historicamente a gente tem menos voluntários. Tanto que eu estou indo para Aracaju depois de amanhã para tentar organizar mais algumas coisas lá. Mas, por exemplo, acho que a pessoa mais próxima que a gente tem de você é o Leno em Rio Branco. Mas eu acho que é o mais próximo que eu tenho nesse exato momento. Mas, de qualquer jeito, isso não impede nada, porque todo o nosso material está online e a gente pode se conectar via internet e ir passando como faz e ajudando de forma remota. Mas tem muita coisa legal que a gente pode fazer em termos de ensino de web, inclusão digital e disseminação da cultura local para as outras regiões do Brasil via internet. Então, quando isso aqui terminar, eu vou te dar o meu e-mail e a gente vai trocar figurinhas. Sim, e creio que, digo, por lo que entendi de lo que dijiste, de todos os pontos de cultura que tienen e isso, são um bom candidato para ser um Mozilla Club ou para ter um espaço aí onde aprender isso e onde estar enseñando isso para compartir. Pero bueno, sí, es muy fácil, digamos, ponerse en contacto con otras personas y ver de qué forma podemos ayudarte en esos primeros pasos o colaborar en lo que estén haciendo. Claro. Una pregunta más, comentario. Estamos grabando. ¿A empresa o a fundación tiene líneas de crédito para financiar projetos, ou vocês se comunicam com No, en principio no hay líneas de crédito, no, todavía no se maneja de esa forma. Como decía, digamos, en general las fellowships que hay están acordadas con otras fundaciones también con las que se trabaja, pero y son específicas de algunas temáticas como ciencia o jornalismo o determinadas cosas, pero no hay nada específico así, más allá de, como comentaba André antes, este dinero que se está destinando a proyectos de software libre o código abierto a los cuales Mozilla decide apoyar, pero que, como decía, en la primera ronda se está buscando más proyectos en los que Mozilla está usando ya de por sí, como Mailman o digo, hay un montón. Sí, el listado de los proyectos de software libre o código abierto que Mozilla está usando está online, está en el wiki, y son como más de 100 proyectos diferentes en los cuales se está viendo a cuál ayudar primero, y es como todo lo que estamos haciendo es, bueno, se hizo así, vamos a ver cómo funciona y si es necesario cambiar alguna cuestión. Completando, né? As pessoas têm a ilusão que o Mozilla tem muito dinheiro, mas não é por aí não. Orçamento anual está o que? 250 milhões. Tem o que? São 250 milhões por ano, não são para a Mozilla inteira, no mundo inteiro. Então não é. Sim, é muito dinheiro, mas se você levar em conta tudo que é feito ao redor do mundo também não é tanto. Mas o que dá para ser feito é quando algum projeto é alinhado com a missão da Mozilla e tudo mais. São instituições se juntarem para aplicar para um financiamento de uma fundação filantrópica, como que é o que a gente fez aqui no Rio. Aqui no Rio, nós temos a Mozilla, a ABCID, que é a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, e o ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, nós todos juntos com o financiamento da Ford fazendo um projeto. Então isso é, eu acho que é um caminho viável para o Brasil. A ITS vai começar a administrar agora em São Paulo, se eu não me engano, a ITS Tecnologia vai começar, ganhou a licitação da Prefeitura de São Paulo para administrar 12 Fab Labs lá, 12 laboratórios de fabricação digital. Então, e ela está aqui com vocês também nas houses, né? Então eles estão dominando a política de inclusão digital, né? Massa. Para quem não conhece o trabalho do ITS, é um trabalho muito bacana, eu recomendo fortemente. Na verdade, eu tentei até chegar mais cedo no Rio para passar lá rapidinho antes de vir para cá, mas o trânsito não me ajudou. E não só esse trabalho que está sendo desenvolvido lá, como está aumentando muita quantidade no Brasil de hackerspaces e makerspaces. Isso tudo faz parte dessa ideia de transformar as pessoas consumidoras e criadoras. Então, esse é um trabalho bem bacana com isso. Quem quiser conhecer mais, depois pode ir no itsrio.org. Isso sou eu, sendo Tietê do Instituto. Mais alguém? Se vocês vão começar a fazer pergunta, a gente vai começar a dinâmica física aqui, para todo mundo acordar. Né? A mim me preocupa este chico que se foi e deixou algo te tirando aí. O negócio está pichando na vida de corte vermelho. Espero que você tenha muito. Bueno, alguma pergunta a mais? Algum comentário? Algo que tirar? Bueno, gracias por la invitación en principio, gracias por estar acá. Y yo voy a seguir estando, creo que mañana también, todo el día por acá. André no creo que pueda venir mañana también, pero yo voy a estar por acá. Así que cualquier cosa que sigan queriendo preguntar o podemos hablar un poco más sobre las posibilidades de continuarlo después, estoy por acá.